comida saliera encanta, hoy náufragos en nuestras costas. Yo ya me he aclimatado para estar ready para esta situación que se nos da los domingos por la tarde aquí en la Isla de Encanta. Este es el 537 y no tenemos ni nada más ni nada más. Tulsa, otra vez en la Isla de Encanta, después de 1000 años, nos hemos perdido ahí 3 discos, una cosa así, o sea, muy mal. Va a haber que casi todo el tiempo vamos a tener que echar cuentas, ver un poco lo que ha pasado. Y sobre todo hablar de este disco que ha visto la luz hace unos días, ese éxtasis. Y bueno, veremos canciones que no te miren. O sea, una locura, César. ¿No te parece? Sí. Aquí, ¿qué tal, Julito? Hermoso. Bien. Mira, pues de reencuentro con Miren Izá, con la comandante de Tulsa. Miren, ¿cómo estás, hermosa? ¿Qué tal? Oye, ¿por qué no me habéis traído en 3 años, en 3 discos o en 5, 7 años, 3 discos? El equivalente de 3 discos es demasiado tiempo. Esa es ¿Qué ha buena. pasado ahí? Esa es buena. Miren, pues mira, yo creo que por un lado ha coincidido que nosotros dejamos de hacer el programa durante 5. Y en ese lapso tú sacaste Centauros y La Y la calma calma. chicha. Sí, justo nos pillaste ahí en off completamente. Pero eso no quiere decir que nos hayamos perdido tus discos y tus canciones, ¿eh? Eso nunca, ¿verdad, Julito? Bueno, No nos hemos hemos seguido estado. viendo, de hecho, por una causa o por otra nos hemos visto. Eso es, eso es. Y mira, pues estamos la más de contentos porque ahora ya por fin podemos tenerte otra vez aquí a la sombra del cogotero con un disco recién estrenado que se titula, como ha dicho Julito, Ese Éxtasis y que del que, bueno, pues ya hemos ido sabiendo en los meses anteriores, ¿no? Porque han ido saliendo vídeos, porque también, bueno, pues tuvimos un encuentro muy guay a finales del año pasado, ¿no? Para grabar el Bar Veneno, de eso también hablaremos. En fin, o sea, se veía venir ya el álbum y por fin está aquí y debemos darte la enhorabuena una vez más porque te ha quedado estupendo, miren. Celebremos. Ha quedado bien, ¿no? Me gusta hasta a mí. ¿Y a tu madre? ¿Le has preguntado a tu madre? A mi madre ahora últimamente le gusta todo ya. Ha estado 20 años que no le gustaba nada y ahora ya le gusta todo, da igual lo que haga. Ahora Wow. ya es una fan incondicional. Le ha costado 20 años, eso sí. Bueno, nunca es tarde. Si al final es fan, ¿sabes? Para bien, si es para bien, nunca, nunca es tarde. Pero Y bueno, que yo soy peor que mi madre, ¿sabes? Que este es el primer disco que digo, oye, hasta me lo pondría tranquilamente sin que me salgan como a las cada bilis. o qué, madre mía. Sí, esto pasa, claro. Bueno, en cualquier caso, el disco acaba de publicarse, como quien dice, hace muy poquitos días. Os recordamos, se titula Ese Éxtasis y algunas de las canciones, pues, algunas de las canciones de este nuevo álbum de Tulsa, pues ya tienen vídeo, ya tenían vídeo. Algunos, igual hasta, pues, las conocéis, quizá otros no, pero el caso es que vamos a empezar, pues, con Autorretrato, que también yo creo que es una buena forma de empezar casi casi cualquier cosa, Julito, ¿no? Sí, no, llamar la primera canción del disco y pues por seguir la onda de orden en el disco vamos a empezar por ahí, si os parece. Venga. Pues nada, chavales, prepararos. Ahí ven el primer envite de ese éxtasis. Agárrense los machos. Como el horizonte, los veranos, desde que vivo en la ciudad, me gusta tener hermanos, ellos ya saben cómo soy cuando las cosas van mal, con ellos no tengo que disimular. Autorretrato, esa primera canción que se escucha al poner en tu gramola, esa Éxtasis. Una canción que al final parece que empieza como, no sé, como a contar cosas, a contar como lo que te gusta, te deja de gustar y al final me vengo abajo porque dices, no me lo creo, todo esto es una es falso, dejadme en paz. ¿Qué ha pasado ahí al final? Miren, te vienes abajo, creas una autoficción o... Más que un autorretrato, ¿cómo va la cosa? Bueno, todos los autorretratos son eso, ¿no? Es una oportunidad para mentir sobre una misma. Si ya lo anuncias, mal vamos. Entonces es un ejercicio de ficción totalmente. Sí, hay mentiras más suaves y mentiras más claras, pero todas son medio mentiras. El final es la negación del principio, porque es un giro también narrativo, como recurso. Un guiño a Lennon a la vez y sí, la enmienda a la totalidad. Sí, sí, sí, vamos, yo me he quedado loco. O sea, al final le das la vuelta a la tortilla, te dejas mirando justamente al sentido contrario. Nada, no tomo nota de ninguna de las peticiones. Bueno, es tampoco tan fuerte, simplemente es todas las declaraciones que hagamos son dignas de desconfianza. Nada más. Hasta que se muestre lo contrario. Exacto. Y además también es una pedazo de canción para empezar un disco. Me parece que es muy buena y como que le pones el listón a todas las demás muy alto, ¿no? Solo para ser que busca, ya aparecen todas las demás. No lo sé, depende. Hay gente que le gusta más otras. Yo creo que Gran Fuerza Domadora también me está llegando mucho feedback muy bueno, e incluso por encima de Autorretrato, porque Autorretrato es verdad que es una canción al final. Habla de amor, pero es una canción muy ombliguista, si quieres. Y yo creo que ahí conecta a veces con otro tipo de sentimiento, emoción. Gran Fuerza Domadora, que apela más a al baile. Clásico, amor que empieza, la chispa esa, no sé, está siendo favorita para mucha gente también. Sí, Gran Fuerza Domadora tengo yo aquí apuntado, ¿no? Que es una favorita también, también mía. En el disco hay varias, ¿eh? O sea, la verdad es que lo decíamos antes, que es un disco que madre mía, tiene muchísimas canciones, chulas. Sí. Y Gran Fuerza Domadora, pues tenía ya aquí apuntado eso, ¿no? Cómo la pasión, o las pasiones, ¿no? Al inicio de las cosas nos pueden hacer llegar a sentir pues casi casi invencibles, que como dioses, que lo podemos todo, ¿no? Sí. Sí, eso es lo que eso es de lo que habla la canción, mezclado con el chin y con el hexagrama este de la gran fuerza domesticadora, que en realidad no significa tanto como una especie de poder así efímero, porque es lo que de la canción habla, de un poder muy efímero y muy frágil en el fondo, que se puede perder en cualquier momento, sino que el hexagrama habla de una fuerza como que está basada un poco en el acúmulo, en la espera, en esperar el momento adecuado para actuar. Eso es muy, muy, muy chino y muy chin, en realidad. La canción luego se la lleva a otro lado, pero bueno, también sí, es, o sea, es como la fuerza esa del amor incipiente. No es la única, por lo que dices, luego hablaremos de ello más adelante con otra de las canciones con Tremendero, no es la única conexión oriental por lo que se ve en este... Ya, totalmente. Tampoco eso fue muy premeditado, pero ha estado ahí, desde luego. Yo creo que cuando nos sentimos así un poco perdidos, confusos, tiramos de cualquier cosa. Entonces vas investigando cosas nuevas que te sirvan, porque no te sirven los mismos códigos que te han servido en el pasado, ¿no? Para entender lo que está pasando, como una guía y tal. Y además en estas herramientas orientales hay muchísima... Hay muchísimo potencial poético. En China hay una cantidad de cosas poéticas que pueden servir de inspiración, que es como una especie de fuente, pozo sin fondo, para encontrar figuras, imágenes nuevas, muy, muy, muy, muy poderosas. Y tú eres, eres así muy espiritual, Miren, o no. Lo has sido siempre. Por eso preguntaba. ¿Sabes que nunca me habían hecho esa pregunta? Sí. Qué curioso, ¿no? Es tan raro que no me la hayan hecho como la posible respuesta. Hombre, yo no sé. ¿Qué es ser espiritual? Ya, pues eso, supongo que darle la vuelta a los rodales esos y pues, no sé, toda esta visión un poco que tenemos. Quizá pues un poco adulterada, ¿no? Pues por los medios de comunicación y demás, ¿no? Las historias estas fantásticas que cuentan algunas personas, ¿no? sobre aquello y sobre fuerzas transformadoras y demás, ¿no? El caso es que pues sí, el hecho de que haya por lo menos dos canciones, ¿no? que conecten con estas formas de ver el mundo y de estas filosofías. Y... Bueno, yo siempre he sido muy racionalista, pero como también como buena racionalista sé que hay una parte inmensa que no alcanzamos. Entonces, ¿cómo llenas eso? Pues bueno, cuando haya mucha angustia asociada a esta especie de laguna monumental que hay ahí, pues... ahí está la música, por ejemplo, ahí está todo el arte, está la religión, están las drogas, está el amor, y está, por supuesto, todas las artes adivinatorias, ¿no? que son muy bonitas, son muy preciosas simplemente como conversación. Otra cosa es que, bueno, el I Ching tampoco te dice, oye, créeme lo que te estoy diciendo porque es un oráculo muy fiable. Pues para nada, por supuesto que no. O sea, cada vez que tú te aproximas al I Ching ves una cosa diferente. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la gracia. De todas maneras, en cualquier caso, no hace falta, pues lo que dices tú, ¿no? No hace falta ser creyente para reconocer recursos estéticos muy potentes ahí. Sí, recursos estéticos y no solo con ese fin utilitario, ¿eh? O sea, yo no me he aproximado a esto solo para sacar una canción. O sea, ha sido una cosa que en un momento de incertidumbre, de zozobra en mi vida, pues lo he abierto porque me interesa, porque cuando estás así, bueno, pues igual que vas a buscar terapia, también vas a buscar a un amigo que te echa las cartas, que ahí solo la mera conversación te coloca en un sitio diferente. No sé, son como puertas que se pueden abrir y que te enseñan cosas sin necesidad de hacer de eso, no sé, una especie de religión, ni escuela, ni nada por el estilo, ¿no? O de fe nueva, ni nada. No. Simplemente son como herramientas que están ahí. Fijaos, sí. Y acabamos de empezar, como que dice. Que yo lo veía venir, porque digo, aquí con tanto rollo así en plan de esto, un poco espirituoso, vamos a decirlo así, para entendernos,

ahí, la pareja de dos interpretando Henry Lee, una canción pues con nombre de asesino y hablando de un asesinato, ¿no? Y en un disco de Murder, ¿cómo es? Murder Ballads. O sea, lo tiene todo la canción, está como a huevo, en el sitio situada, por lo menos. Y ya nos contarás el porqué un poco de esta canción, miren, si tienes ahí. Bueno, el porqué más bien del vídeo, la canción es maravillosa, en su momento, pues como mucha otra gente, la quemé hasta la saciedad, pero como me habéis pedido vídeos, me venía a la cabeza este, porque también lo vi muchas veces en su momento, y cuando nos enfrentamos a la tarea, para mí horrorosa, hacer un videoclip, a mí me faltan referentes, la verdad, porque hay muy pocos vídeos que me gusten. No me interesan los videoclips, en realidad. No me interesan nada, normalmente. Excepto algunos. Y los que he elegido han sido algunos de los que, bueno, me pueden interesar algo, ¿no? Este me gusta muchísimo porque hay algo muchísimo más allá del videoclip, más allá de la canción, que es dos personas que están a punto de follar. Le falta un cantunduro. Y que se aman y que eso que está recogido como un regalo increíble en ese vídeo, pues es siempre digno de traer, ¿no?, al presente y de verlo otra vez. Y porque hay muchos vídeos que no dicen nada absolutamente, o sea, pueden tener un montón de medios y no sé, hacer un montón de filigranas y a mí la verdad que no me dicen nada la mayoría, no sé si os pasa, pero es un trámite por el que encima ahora tenemos que pasar todavía más y dices, joder, si, o sea, ¿por qué? ¿Qué obligación hay de hacer un vídeo? Y no es nuestro medio para nada. Entonces yo siempre lo que intento es recrear un poco los vídeos que he traído, sí que me hacen cierta gracia, y entonces intento siempre que tengan un porqué, buscar algo que justifiquen su existencia, porque si no, me parece que es mejor no hacerlos. O sea, por ejemplo, Autorretrato, pues es un poco la grabación del disco, está recogida en ese vídeo, ¿no? Es lo que fue la experiencia de la grabación y tal. Entonces, suelo siempre contar con gente que hace cine en lugar de vídeo, que siempre tienen un lenguaje un poco diferente, más personal, que también tiene sus pegas, porque los cineastas son muy suyos, y luego para cambiar algún plano siempre hay que negociar mucho. Pero bueno, ese es mi comentario de la canción y del vídeo este maravilloso de estos dos. Bueno, lo cierto es que pues siempre es una gozada volver a escuchar este Henry Lee, volver a recordar ese disco fantástico, ¿no?, que hizo Nick Cave en su momento, ¿no?, sobre estas canciones de asesinato, ver a PJ Harvey, en fin, escucharla, por supuesto, o sea que bienvenido sea desde luego. Y hablando de Autorretrato, de lo que decías, ¿no?, de que el vídeo de alguna manera pues tira de recursos obtenidos, ¿no?, durante la grabación del álbum, pues aprovechando, ¿no?, este para contarle a nuestra distinguida audiencia que este disco lo grabaste pues al poco de que terminara el estado del confinamiento tocho, ¿no?, y que fuisteis a la Mancha Manchega, entre colegas, ¿vale?, ahí al Campivi, y que allí es donde hicisteis este disco, ¿no? Mire. Sí, yo tenía una necesidad muy, muy clara de salir de casa. Yo no tengo una terraza, no tengo un balcón, entonces acusé mucho los interiores, ¿no? Estaba harta de interiores y busqué una casa con la idea de primero de grabar el disco. Por supuesto, no son todos los colegas, son amigos, pero en principio es el equipo de grabación, y luego sí que se añadieron amigos, ¿no? Pero la fuerza inicial fue para grabar con mi equipo de gente. Y nada, pues empecé a buscar en Madrid, estaba todo el mundo ansioso pues por con la misma necesidad y no había casas, entonces la vida nos llevó hasta Daimiel, que para mí Daimiel tiene una importancia histórica porque dimos ahí un concierto cuando volví de Nueva York muy importante. No había salido todavía La Calma Chicha, pero era el primer concierto que hacíamos así con bases y con muchos sintes y tal, y nos recordaban ahí en Daimiel. Enseguida se enteraron de que habíamos alquilado esa casa y me escribieron y tal, sí, sí. Entonces creo que grabamos donde teníamos que grabar, no sé. Estuvimos súper, súper a gusto. Fue una especie de pensamos que se había acabado todo ya, que volvíamos a la normalidad. Bueno, y yo creo que eso está en el disco. Me gusta pensar que está, que se nota. Yo creo que sí, que además está como en varias referencias, ¿no? La piscina que sale en el vídeo de autorretrato, que tiene su aparentemente su propia, por lo menos como ente, tiene su propia canción y aparecen dibujados en varios momentos, por lo menos así lo he visto yo. Sí, o sea, estaba ya compuesto todo, ya si has hecho asociaciones ya ha sido tu propia sí, cabeza que ha completado. Mi tontuna. Pero está bien, es así. Esto funciona así. Y otra cosa que también a propósito, ¿no? de lo que cuentas, ¿no? Que te vas con, tú mismo lo dices, ¿no? Te vas con tus pues, con tu gente de confianza, ¿no? Con los de siempre. O sea, que esa es también una característica tuya, ¿no? Que bueno, que ahí has hecho, pues eso, un equipo de gente, de amigos, de confianza, en los que confías plenamente y con los que te da gusto trabajar, vaya, resumiéndolo así mucho. Sí, es una discusión esto, porque, o sea, no es la misma gente de 2008, porque la vida, bueno, la gente tiene muchos movimientos, se han ido varias personas fuera de Madrid, gente que echó mucho de menos, pero bueno, que la vida es así y se va transformando el grupo, ¿no? Pero sí que para mí es muy, muy, muy importante estar con gente con la que me apetece no solo tocar, sino compartir mucho tiempo. O sea, irte a tocar a Murcia en una furgoneta con gente que solo toleras, pues yo no lo veo como un plan, la verdad, posible. Entonces me vale, tengo muchísimo más en cuenta que alguien sea afín personalmente y que me parezca buena persona y que sea guay a que toque increíble, por ejemplo. O sea, y eso es una discusión que he tenido a veces con Ángel, con el productor o con otras personas que me dicen, bueno, igual tienes que buscar otro perfil, porque bueno, mis músicos, los que llevo normalmente, tienen mucho talento, pues, pero a veces son más falibles, ¿no? O sea, no son tan exactos, pero a mí no me importa, porque prefiero eso, la verdad. Es una decisión que tomo muy conscientemente. En Destrucción Mutua Asegurada, que es otra de las canciones que a mí más me ha tocado, ahí haces hasta un guiño a Betacam. Claro. O sea, ¿qué puede fallar si está sonando Betacam en el bar? Eso es que Betacam hablaba de él, ¿no? Que es una persona que da gusto tener cerca, alrededor, y en la grabación fue muy importante. Él estuvo muchos días sin grabar y simplemente estaba ahí pues, con mis amigos y con la casa participando y fue súper importante. Y luego cuando le tocó a él, nos dio oro, o sea, sacó ahí toda su creatividad, que tiene momentos geniales, y luego no es tan mecánico, ¿no? Como que no es tan cumplidor en cuanto a la rigidez de, yo qué sé, el tempo, de las notas, que bueno, que también es una pelea que tenemos, ¿no? Pero que me da igual. Ya que te he citado esta canción, la de Destrucción Mutua Asegurada, que ya te digo, es una de las que más me ha gustado, ahí planteas ahí como el asunto esto de una relación sentimental que se despliega en un campo de batalla con lenguaje bélico, con en fin, o sea, y la Guerra Fría, a tope. Y los dos tienen botón rojo. O sea, que... Sí, sí, es que es la hostia. No, no te gustaría estar muy cerca porque como aprieten el botón, ahí no van a saltar simplemente chispas. O eso vosotros parece. Vosotros es que lleváis en pareja mucho tiempo, ya no os acordáis de lo que es esto. Pero ir a una cita así de primeras, vas con un botón rojo gigante. Nosotros es que nos damos nuestro espacio. Pasamos tiempo juntos, pero nos damos nuestro espacio. La expresión es potentísima, ¿no? Es decir, que bueno, y de hecho cuando piensas, joder, es que así estaban Estados Unidos y Rusia. Es cuidado con lo que haces porque yo también lo tengo esto. Entonces, dale si quieres, pero nos vamos a tomar por culo. Y bueno, llevado al campo de las relaciones también es un poco de descreimiento, pues esa idealización pues no existe ya, ¿no? O sea, se parte de ahí, de una desconfianza, de una un saco lleno de experiencias y también es bonito porque sigue estando en juego la chispa de las primeras cosas, ¿no? Que si el vino, que si la música, que si la ropa, que si todo parece como que sí, que se estrena, pero en el fondo como sabes demasiado, ¿no? Entonces ese es el botón. Es la segunda canción sobre amores nuevos, por así decirlo, que hay en el disco, ¿no? Sobre amores nuevos, ¿te refieres a amores a estrenar o que están ahí en esa fase? Incipientes, sí. Sí, lo que pasa es que para mí esta canción realmente tampoco habla tanto de amor, simplemente dos personas que quedan a cenar, hay expectativas de uno y de otro lado, y yo creo que habla más del peso de las experiencias, de lo que te va transformando la experiencia, ¿no? Que te va llenando como de cierta amargura, desconfianza, y no necesariamente en el tema del amor, o sea, es como en todo, ¿no? Podríamos hablar de dinero y sería lo mismo, ¿no? Pues sí, sí, sí. Sin duda, vamos. Lo que pasa es que sí, es esta reflexión, ¿no? Sobre cómo el paso del tiempo y cómo las experiencias, pues eso, que a veces, pues no sé si nos quitan un poco ahí como de... De frescura, ¿no? De frescura y de rollito a las personas, ¿no? Claro. Claro, tú cuando tienes 20 años no llevas un botón rojo, ¿no? O sea, tú te lanzas directamente, te pones encima de la granada. Sí, sí. Lo que haga falta, pescado. En todo, en el trabajo, en el amor, en todo, ¿no? Porque no tienes esa inocencia que es maravillosa. Y por otro lado, pues tampoco es tan maravillosa porque te llevas buenas hostias. A veces... Haces callo. A veces pum. Bueno, vamos a... A veces pan. Vamos a ver otra canción, Julio, ¿no? Sí, tenemos una además para nosotros especial. Sí. Y bueno, vamos a ponerla y luego charlamos del temita, ¿vale? Vamos a ver, terminemos una grabación... especial, vamos a decirlo así. Os dejamos viéndola y luego comentamos la jugada, como es menester. ¿Os parece? Dale. Pues le pego al play. Es normal que haya siempre tanta cola para oírte hablar. Dices cosas tan bonitas a quien quiera escuchar. Se nos llenan los ojos de lágrimas cuando dices... Que el amor no tiene edad, que el hombre es bueno en esencia, que pronto vamos a encontrar la cura definitiva del cáncer, que la justicia no es una mera utopía. Doblégate, me dices cuando me ves, doblégate, ya verás. Qué bien, doblégate a mi voluntad, ya verás cómo te gustará. Tres venenos llevas escondidos, cuando te mueves hacen mucho ruido. Tres venenos en el bolsillo, al moverte hacen mucho ruido. Tres venenos llevas siempre contigo, te delatan por los pasillos. Ah, gallo, serpiente y cochino. Esperarás en lo alto de la escalera y desde allí decidirás con esa mirada tan tuya, con esa tranquilidad, quién merece condena y quién podrá continuar en esta hermosa pradera. Elígeme entre todos los demás, elígeme, no te llevas escondidos, cuando te mueves hacen mucho ruido. Tres venenos en el bolsillo, al moverte hacen mucho ruido. Tres venenos llevas siempre contigo, te delatan por los pasillos. Ah, gallo, chino, tres rosales con sus espinas, tres domadores de corazones, tres amarguras que nadie nos cura, tres rosales con sus espinas. Llevas escondidos, cuando te mueves hacen mucho ruido. Tres venenos en el bolsillo, al moverte hacen mucho ruido. Tres venenos llevas siempre contigo, te delatan por los pasillos. Ah, gallo, serpiente y cochino. Tres venenos llevas escondidos, cuando te mueves hacen mucho ruido. Tres venenos en el bolsillo, al moverte hacen mucho ruido. Tres venenos llevas siempre contigo. Secreto está a salvo conmigo, gallo, serpiente y cochino. Tres venenos es otra de las canciones que encontraréis en ese Éxtasis, el nuevo álbum de Tulsa, que hoy está aquí en la Isla de Encanta, pues comentando la jugada. Esta que acabáis de ver es en acústico, no es la que vais a poder disfrutar en el álbum, pero para nosotros os decíamos que es especial porque tuvimos el gusto de grabarla junto con nuestros socios de División Sonora pues a finales del año pasado, 2020, y hoy pues tenemos el gusto de pues casi de sacarla ahí del armario, ¿no? De estrenarla para el mundo mundial y de compartirla con todos vosotros ustedes, que pasamos muy buen rato, miren, y todavía pues estamos muy, muy agradecidos por todo esto que nos trajiste, Álvaro Veneno. Un placer, la verdad, sí. Han sido cosas que yo recordaré que me han ido animando un poco, porque estaba en una especie, después de grabar el disco en septiembre, cuando empezó a haber cancelaciones como en cadena de conciertos, me empecé a venir bastante abajo. Y incluso me hizo dudar de si tenía que sacar el disco o no, o dejarlo en un cajón y ya dejarlo todo y no tocar más, porque me sentía muy cansada, la verdad, muy sin fuerza para remontar, ¿no? Para, pues eso, ponerme con toda la edición del disco y luego lo que supondría armar un formato para hacer una gira, lo que fuera. Y recuerdo esa grabación como algo, pues estas cosas que te fuerzas un poco a hacer porque os quiero, o sea, porque alguien te lo pide y dices, joder, pues lo hago, ¿no? Y luego que te vas a casa muy, muy, muy a gusto, ¿no? Con lo que ha pasado y la experiencia. Y luego también recuerdo otro concierto que hice hace relativamente poco en Marbella con una especie de recital de poesía y música, y también me pasó un poco lo mismo. Que dije, joder, al principio les dije que no iba y luego como que me dijo, oye, piénsatelo, que se me ha caído no sé quién. Entonces también dije, venga, va, pues voy. Y me han ayudado esas dos cosas como a remontar las ganas, la verdad, porque a veces se van. O sea, a veces se van por completo y es muy liberador decir, ya no voy a hacer nada más. No lo hago. A lo mejor grabo toda la vida discos, pero yo no voy a hacer más giras, nunca más. Entonces dices, ¡uh, qué tranquilidad! ¡Qué bien! Luego otra vez te salen cosas y las haces y ya estás otra vez en la misma. Con gusto, claro. Pues nada. Sí, sí, guay. Por nuestra parte, guay. Sí, te sirvió para salir un poco del pocillo en el que estabas inmersa. Joder, pues ya con eso nos conformamos. Fíjate que había otros objetivos detrás de la cosa que realmente a día de hoy pues no han terminado de arrancar, pero mira, si hemos conseguido eso, ya ¿qué pasa? ¿No les ha gustado a los cabrones de las productoras o qué? Pues no mucho, a los cabrones y a los no cabrones, a todos. De momento no ha cuajado, pero bueno, que seguimos picando piedra, porque aquí es lo que tiene, que pica mucha piedra. Y en cualquier caso, cuaje o no cuaje, no, no, esto no, no lo quita nadie. O sea, ahí claro. Está y hecho está y fíjate qué alegría. Encima nos cuentas, nos dices estas cosas, miren, pues ya, pues ¿para qué queremos más? O sea, no necesitamos más. Para adelante con ello. Bueno, Tres Venenos es otra de las canciones, decíamos, de ese Éxtasis, nuevo álbum de Tulsa. Es otra de las canciones con conexión oriental, como os comentábamos, y no es la, ni mucho menos la última canción que vamos a escuchar hoy aquí en La Isla de Encanta, porque tenemos otra de las selecciones de Miren, Julio. Efectivamente. Talking Heads es una canción de Talking Heads antigüilla, vaya, que ya tiene una edad, ya peina canas, pero sigue siendo, la escucha sigue siendo placentera, vamos a decir así, para todo el mundo. Y yo creo, super clásico, ¿no? De clásico, efectivamente, sí. Un hit, mi arma, un hit. Y lo vamos a escuchar aquí, le encanta, si os parece. Dale. Once in a Lifetime, que suene en La Isla de Encanta. You may ask. Ahí, los Talking Heads, sonando en la Me Encanta, tampoco un grupo que se prodigue mucho porque ya tiene una edad y nosotros somos más por lo frescuni, por las novedades, por la actualidad, y estas canciones a veces se nos quedan un poco en el tintero, que a lo mejor había que recogerlas, César, eso habría que plantearlo en una reunión de grupo. Bueno, nuestro... ya lo estamos haciendo, ¿no? A través de los invitados nos queda otra. Sí, sí, no, ahí nos dejamos totalmente hacer, ya lo sabes, no somos nadie. Y además un placer, porque fíjate, o sea, estamos hablando de un grupo que también nos gusta mucho, al que hemos escuchado muchísimo. Esta canción pues, es una de las grandes composiciones, ¿no?, de los Talking Heads. Y a nosotros también nos viene muy bien que los invitados hagáis de vuestra capa un sayo, miren, para muchas veces pues, recordar canciones que siempre nos han gustado o conocer canciones que no sabíamos que existían. O sea, está ahí un poco el juego, ese doble juego que está guay. Pero bueno, cuéntanos, Once in a Lifetime, háblanos de este vídeo. Cuando puedas, si quieras, claro. No. Bueno, lo que decíamos antes, este vídeo me encanta porque es básicamente él como un Buddy Holly o como un Elvis o como, o sea, un dios del pop, que aparentemente es un blanquito soso neoyorquino, ¿no? Pero tiene todo el rollo y es siempre alguien que suena moderno. O sea, esta canción es muy antigua, como decís, es un clásico, pero suena moderna todavía, ¿no? Y es una especie para mí como de Batiato, ¿no? Que es un sabio de esto, que su música es mucho más compleja de lo que aparenta en una primera escucha, que siempre tiene pues otras vertientes, ¿no? O sea, que es que no es, que sí es pop, o sea, tiene vocación pop, pero es mucho más compleja, ¿no? Suena sencilla pero no lo es, está muy meditado todo y eso y sin perder la frescura, ¿no? que eso me gusta mucho y bueno, es como un sabio del pop, ¿no? O sea, es uno de los grandes referentes a nivel teórico también, ¿no? Me perdí, estúpida de mí, la gira esta que hizo hace poco, que vino al Jardín Botánico, me lo perdí. Pero no sé si estuvisteis, pero me dijeron que fue apoteósico, o sea, que fue algo como súper insólito y maravilloso. Sí, nosotros también, lagrimones como pipas, porque nos perdimos ese concierto y ha habido, pues siempre viene algún colega, ¿no?, a meter el dedo en la llaga y a recordártelo, ¿no?, que efectivamente fue, por lo visto, pues aquello fue una bacanal, o sea, un volverse loco, sí, sí. Y además esta canción, que también tiene su, lo que tú decías, o lo que entiendo que decías, eso, que tiene preguntas como existenciales, ese baile errático, hay un poco, no sé, que no actúa algunas veces como tomando referencias en ritos o en rosas costeras como de culto y tal. O sea, lo que tú dices, que es una canción un poco con mucho sustrato, vamos a decir, y que yo creo que esa canción no la descubres de un día para otro, ni la llegas a interiorizar de un día para otro, o sea, necesitas varias escuchas y como un ejercicio ahí un poco de radar, si quieres buscar algo más, claro, si te apetece. Sí, ¿no? Que tiene la grandeza de los clásicos, que precisamente es que vuelves ahora a ellos y te da cosas diferentes. Uh-huh. Eso no pasa mucho, que las cosas envejecen muy mal, ¿eh? Mira, no. Véase. No te cuento. Las cosas. Ah. Sí, los cosos. O los cosos, da igual. Bueno, Talking Heads sonando en la Isla de Encanta, por cortesía de Mireniza, hoy está con nosotros hablándonos de ese Éxtasis, el nuevo álbum de Tulsa, que ya podéis trincar pues, en vuestra farmacia más querida habitual, estará en las redes estas, en los streamings y en las plataformas, seguro, o sea, está ahí, no estamos, o sea, está, suponiendo, confabulamos, lo podéis escuchar a través de todos esos artefactos sonoros, y os recomendamos que lo hagáis porque... Yo que sé, hay un par de canciones, miren, sobre las que te quería preguntar, si es posible, en las que, bueno, todo este tema pues, que estábamos hablando pues, a propósito de destrucción mutua asegurada o de gran fuerza domadora y demás, ¿no? pues cambia un poco el rollo, ¿no? Me refiero a La Boda y a Dinero Caído del Cielo. Son dos canciones que tienen que apuntan en otra dirección, por lo menos yo lo he percibido así, ¿no? Sobre todo Dinero Caído del Cielo, ¿no? O sea, coño, la condena de tener que sudar para tirar para adelante, la condena esta del trabajo mientras otros les viene de suyo, les viene de serie, y yo secundo la emoción, ¿eh? de esta canción. No sé, ¿cómo se te ocurre esto? Igual en una jornada así chunga en el currelo, ¿o cómo es? No, tío, se me ocurrió porque me tocó la lotería, pero perdí el décimo. O sea, me tocó muy poquito dinero, pero lo perdí. O sea, lo poco que me tocó lo perdí. Entonces, aquí todo hay, claro, o sea, el dinero caído del cielo, ¿qué es? O sea, hay mucha gente que gana mucho dinero y no lo puede gestionar, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y hay, sin embargo, otra gente que tiene dinero de sobra sin tener que trabajar y lo lleva bien. O sea, que también hay como una especie de predisposición o sea, está tan metido en nuestra cultura lo de que tienes que trabajar para ganarte algo, que si no estás trabajando, ese dinero es que no lo consideras tuyo y lo vas a perder. O sea, hay algo como muy, muy demasiado perverso, ¿no? Que han conseguido meternos y que tiene que ver con toda la manipulación que las empresas en general hacen con el tiempo que nos contratan, ¿no? O sea, con lo que desde las fábricas o desde la industrialización pues se hace, ¿no? Con el tiempo del trabajador. Ahí es nada, o sea, bueno, casi nada. Ahí hay mucho curro de psicólogo, ¿eh? Cada vez lo tengo más claro. Ahí ha habido una panda de psicólogos que nos ha tocado la mente así al género a todas. Uf. ¿Cómo? ¿Qué teoría es la tuya? No, yo digo que ahí se juega mucho con el psicológico, porque también hay también la teoría de que tú puedes echar 8 horas en la oficina y no ser suficientes. Y son tus 8 horas de trabajo. Y como esas 8 horas no den la sensación de esfuerzo, tampoco valen, ¿sabes? Has estado 8 horas, pero no has sudado, maricón. ¿Vale para quién? Para el jefe, para la empresa, quiero decir, ¿sabes? No, para la patronal. Es para uno mismo, que es lo peor de todo. Normalmente, o sea, la empresa en general, si tú no le, si tú sabes cuál es el límite y si tú sabes lo que tienes que dar, la empresa no te puede exigir más de lo que está contratado, en realidad. Lo que pasa es que se ha generado dentro del trabajador una especie como de la mea culpa. La sensación de que tiene que dar el alma, ¿no? O sea, de que tiene que darlo todo y más. Entonces ahí hay muchos problemas que no tienen los que de una manera natural y graciosa pues cuentan con mucho dinero sin que son, bueno, los escasísimos herederos de la aristocracia y la realeza. Yo quería comentar una cosa, miren, al hilo de lo que dices, te hablaba de dos canciones, ¿no? Dinero caído del cielo, pero también de La Boda, porque en La Boda estamos viendo a los que tienen los talegos, pero desde fuera. O sea, no podemos pasar. Claro, sí. Siempre hay una barrera, ¿no? Digo yo, claro, sí. O sea, están enlazadas en eso. O sea, hay una diferencia que hay como una especie de línea muy difícil de traspasar, que es, además, ellos se encargan muy bien de que eso siga así, ¿no? Y cada vez más lo estamos viendo. El otro día me escandalicé muchísimo viendo Nomadland, porque es una película que en principio como película está bien, ¿no? O sea, la fotografía está bien, las interpretaciones están bien, son contenidas, no son exageradas, no hay, o sea, pero es un escándalo lo que cuenta esa película. O sea, es una especie de homenaje a Amazon, para empezar, ¿no? O sea, sale Amazon súper bien parada en esa película. Y luego, bueno, que es una defensa de la precariedad, ¿no? Como no sé, con la excusa de la libertad, del mantenerse joven, de eso, como la estabilidad como una especie de enemigo a batir, que es súper peligroso, y me puse a leer críticas y nadie hablaba de eso. Y es como, pero si precisamente Estados Unidos es un desastre por eso, por este tejido que hay en cuanto a trabajos, inestabilidad y que la gente, bueno, sí, o sea, les pillas en la carretera, son ellos, claro, con la excusa de los pioneros, ¿no? También hablando de los pioneros americanos que eran nómadas y que iban de un sitio para otro. Bueno, pero entonces, ¿estamos hablando de eso o estamos hablando de que Amazon son unos esclavistas? Prácticamente. Mira, miren, la vi anoche, precisamente, o sea, por casualidad, ¿sabes? La estuve viendo anoche y una de las cosas, sí que es cierto, que más me chirrió es cuando dicen que el resumen es que, joder, si al final donde pagan bien es en Amazon. Y dices, pero que me estás aguantando. Sí, sí, sí. Es que hay un momento en que ella le dice a la hermana, no te preocupes, te voy a poder devolver porque voy a hacer Amazon otra vez. Además, dice esa expresión, I'm going to do Amazon o algo así. Y dice, bueno, ¿de verdad nos estáis colando esto? O sea, es la única empresa que sale con el nombre y todo, y es una loa alucinante, o sea, muy desvergonzada, la verdad. No sé, yo creo que hay que ver todos los años el espíritu del 45 de Ken Loach y de Roma Land como lo que es, que yo creo que es una película súper tramposa, la verdad. Pues sí, la verdad es que tiene ahí su lado oscuro, su parte tenebrosa, eso sin duda. Bueno, vamos a ver más vídeos, Julio. Yo creo que toca ya Yo no nací así, si os parece. La vemos y tranquilamente, reposados y comentamos jugada, ¿vale? Por ello. Yo no nací así, que suene. El viento me acaricia las piernas y la espalda. Tumbada si tengo ganas de reír. La cárcel no es como yo me la imaginaba. No se está tan mal, no se está tan mal aquí. Yo no nací así, yo me fui haciendo así, poco a poco, año a año, me fui haciendo así. No recuerdo con claridad aquella noche, apenas una quemadura en el corazón y las manos manchadas. Que crea que merezco su compasión. Que me quiera como a una hija. Que su amor sea incondicional. Que piense que aquello que hice se podría perdonar. Yo no nací así, yo me fui haciendo así. Poco a poco, año a año, me fui haciendo. Yo no nací así, es la canción Vídeo también de ese Éxtasis, el nuevo trabajo de Tulsa. Miren, esta canción, Yo no nací así, a mí me parece también, pues, igual una de las más, no sé, es una cosa así más igual personal, ¿no? Pero una de las más especiales que has hecho en tu trayectoria. No lo sé. O sea, mira que has hecho ya canciones, ¿eh? Pero a mí particularmente me parece muy especial. No sé si para ti también lo será. Vaya, tiene vídeo y todo, o sea que algo hay. Sí. Apunta maneras la canción. Que tenga vídeo tampoco significa mucho. Lo del vídeo ya os digo que para mí, para muchos compañeros, es una especie como de maldición que nos ha caído. Entonces, que una canción tenga vídeo a lo mejor es que a alguien con quien estás compartiendo, para, en mi caso al menos, ¿no? En este caso María Pérez, que le apetezca hacer un vídeo de esta canción, que le guste la canción, que encuentre una idea, ¿sabes? Entonces eso ya como que empieza a caminar, pero vamos... Es una canción, a mí me gusta mucho, sí, y fíjate que tuve muchas dudas de meterla en el disco porque ya me resultaba antigua, ya la había sacado y no sabía si iba a tener su lugar en el disco, y ahora cuando he oído el disco después digo, qué bien, tío, qué bien que esté ahí, porque sí, tiene, es verdad que es muy luminosa y aporta como en ese sitio del disco en el que está, aporta esa, pues esa luminosidad del estribillo y de incluso la producción, ¿no? Sí. También es bastante triste, ¿no? El discurso que tiene, aunque sea una melodía muy luminosa, juega con esa tristeza en el discurso. Alguien que amargamente pues no se reconoce en lo que hace, ¿no? Se reconoce quizá como una mala persona y se pregunta por qué, ¿no? ¿Qué es lo que le ha ido llevando a ser alguien ruin o que comete un delito, ¿no? En este caso que está explicado así. Es curioso porque hay dos canciones en ese, son tontunas en lo que nos fijamos a veces, pero hay dos canciones en el disco que empiezan por yo no. Esta es una y luego está yo no soy Penélope, que bueno, es también enmienda la totalidad de ese final, ¿no? De la Odisea, ni más ni menos, ahí dándole la vuelta pues, a los roles en una obra como es la Odisea, ¿no? Cambiando el final de Homero. Sí, ahí, claro. Bueno, como decía, claro que sí. No, es verdad, yo esto lo pensé. A veces cuando vas haciendo canciones intentas ver qué conexión tienen entre unas y otras y por un momento pensé, ojo, pues me está saliendo un disco como muy de autorretrato todo, porque es como la autodefinición todo el rato, o por en negativo, yo qué no soy o qué soy, ¿no? Pero luego, bueno, eso está ahí un poco, pero me parece que la fuerza del disco está en lo que, a lo que no se puede acceder o que está detrás, ¿no? O sea, lo inaccesible o lo imposible, haberse salido del carril, ¿no? Llevar una vía que no era la esperada y que ya no se puede volver. Me parecía que estaba más... Todas las canciones, cuando como corresponden a un momento vital muy determinado, sí que suelen compartir una obsesión que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Y me gusta que lo señales porque lo había pensado esto. Uh-huh. Desde luego que te ha quedado un disco muy, muy majo y estamos deseando pues, poder escuchar estas canciones así de cerca. No sé si en algún momento podremos. Mire, ¿tienes ahí algo apalabrado ya? ¿O cómo es la cosa? Pues tengo como en verano alguna cosilla pequeña, que son conciertos así en pequeño formato, y luego la idea es a partir de otoño, bueno, armar algo más grande. Sí, esa es la idea. A ver si las fuerzas acompañan. O sea que ese momento de bajona de ¡ah, dejo de tocar! ¡Qué orden! Ahí os quedáis, eso ya pasó. De momento ha pasado. No las tiene trajo consigo, César, no las tiene trajo consigo. Habrá que cuidarla. No. No me cuido yo, me va a cuidar otra persona, ¿no? No, pero es muy sano hacer eso en el fondo, ¿sabes? Poder decir, bueno, pues igual no hago esta gira, igual no saco este disco, a mí al menos me ayuda precisamente a seguir. Que no es poca cosa, que no es poca cosa. Muchas veces en el momento no que toca cierta distancia sobre las cosas, pues sí ayuda a retomar, a incorporarse después y uh-huh. o a seguir haciéndolas. Eso está. Oye, claro. César, te pareces mucho a Morrissey, tío, en Zoom, ¿sabes? ¿Te lo habían dicho o no? Tiene un punto British a veces. En persona no lo había pensado nunca, pero ahora estoy, es como que no paro de pensarlo. Llámale Moz, a partir de ahora llámale Moz. Mozo. Bueno, pues nos quedamos cerca de Morrissey, por lo menos geográfica y generacionalmente, con el último vídeo que vamos a ver hoy en el programa, Julio. Pedazo de vídeo, pedazo de canción, Lullaby, que al fin de cuentas el vídeo es un sueño, ¿no? Miren, es otra ensoñación ahí de pesadilla, claro, porque el tema arañas a mí no me hace gracia y veo que al amigo Robert, por muy tétrico que a veces se ponga en ese papel, oscuro, tampoco es de sus mejores mascotas, ¿no? No sé, a mí me admira mucho, la verdad, el vídeo. Bueno, por supuesto es un temazo que nos ha marcado a todos, pero que ese vídeo tiene un porqué, ¿sabes? Es lo que decíamos antes, que si no estuviera hecho habría que hacerlo. Con esas miradas a cámara, esa telaraña así, la respiración, todo está muy, es muy necesario, me atrevo a decir. Y hay demasiadas cosas innecesarias. Pues sí. Y además es otro es el tercer clásico que hoy nos ha traído, miren, a la Isla de Encanta, de Lullaby de The Cure. Que bueno, pues como dices, un vídeo que, hostia, los de nuestra generación, a los que ya tenemos cierta edad, sí que nos hizo ahí decir, cuidado, como que joder, la impresión, ¿no? Ahí, tema, sí, ahí. Pasando cosas. Muy inquietante, pero lo ponían a todas horas en horario de máxima audiencia en la televisión, ¿eh? Sí. Aunque parezca increíble, aunque parezca así otro sueño eso, pero esas cosas pasaban. Parece algo como muy underground, muy subversivo, ¿no? Inquietante, oscuro, todo esto que ahora está como un poco relegado y está como escondido por ahí. Ahí nos lo comimos bien. Y de aquellos lodos, ¿cómo es esta frase? Aquellos polvos, estos lodos. Pues eso. Mucho barro. Bueno, miren, oye, pues nos vamos a despedir con Lullaby de The Cure. Un gusto siempre charlar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Hemos pasado un rato estupendo y de verdad que muy agradecido, como siempre. Igualmente, un placer muy grande. Aquí, como siempre, tiramos mucho de Liliana Morgan y es agradecidos y emocionados a la vez. Hay que tirar de todo. Bueno, pues, nos vamos con The Cure. La semana que viene, pues tampoco prometemos nada, pero algo se nos ocurrirá fijo. Y eso, os animamos a escuchar ese éxtasis, el nuevo trabajo de Tulsa. Muchas gracias, miren, hermosa. Gracias. Muchas gracias y volver, que algo se nos ocurrirá. Ser buenos. Vale. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias.